Dime lo que te pasa, no tengas pena, porque vengo notando algo raro en ti. Ya no me miras, ya no sonríes, ya no me hablas y ni me tratas como yo a ti. A veces te llamo y no me respondes, y cuando te busco, ¿por qué te me escondes? Si ya tú no quieres más nada conmigo, dímelo, no tengas miedo ni temor, y yo te prometo no estorbar tu vida. Seguiré mi camino diciéndote adiós. Lo que tú puedas pensar.